Kaixo, estás en Irola Irratia, en el 107.5 FM de Bilbao o irolairratia.org. Esto irolairratia.org lo digo ahora con la boca un poco pequeña porque hemos tenido unos días en los que no ha funcionado la web. Ya parece que la cosa va a ir a mejor y vamos a tener la web en funcionamiento, entre otras cosas para publicar el programa de hoy. Hoy estamos aquí, una vez más, en un programa especial con los Anarco. Kaixo. Hola, Kaixo. Bueno, y luego habéis oído una voz femenina por ahí. No es que los Anarco hayan ahora fichado a alguna chica. No ha sido eso. Sino que está Marilu de Alma Culter con nosotros también. Aquí para comentar un poco la jugada. Kaixo, Marilu. Kaixo, Selan. Hondo. No hay hondo. Ni de bai. Vale, y luego, pues de Anarco. Pues se han acercado el mítico Arbi y, bueno, Carlos Basu también, conocido como Basu. ¿Qué tal? Aquí andamos. Muy bien. Dando guerra. Bien. Bien, pues bueno, como ya había comentado, pues nos hemos decidido desde la Irola a hacer este programa especial porque bueno, somos bastante fans de una banda que sacó su primer disco hace 25 años, que igual ahora la gente más joven no la tiene tan en mente. No quiero decir que no os conozcan, ¿eh? Porque os conoce mucha gente, pero que igual no lo tiene tan en mente, que es Anarco. Y bueno, concretamente estáis celebrando los 25 años del primer lanzamiento del primer disco de Anarco. ¿Es exacto, correcto? Sí, correcto. Exactly. Es exactly. Vale, vale. Ya veo que manejáis idiomas, vale, vale. Bueno, entonces, básicamente, hasta donde yo sé, desde el punto de vista de fan, estoy hablando un poco, sé que el 7 de junio hay un concierto en el Anchoqui. Y luego ya conciertazo. Conciertazo. Sí, sí, y algunos vamos a ir ahí con, en fin. A muerte. A muerte, a muerte, a muerte, sí. A romper, a romper. Eso es. Y entonces, bueno, aparte de eso, pues dicen por ahí ciertos pajaritos, pues que estáis haciendo, preparando también algo, no sé. Contadme un poco, primero, vamos a poner a la gente en situación, contadme un poco cómo llegáis a la idea de hacer un 25 aniversario, una especie de remember, o llámalo como quieras, de los 25 años del primer disco. A ver cómo llegáis a esa conclusión y bueno, y así de paso nos cuentas un poco cómo, en qué va a consistir. Bueno, pues más o menos hace un año la idea surge de mí, porque era un poco como evidente, ¿no? De que hoy en día los grupos vuelven después de tiempo y tal. Y bueno, y sería bonito hacer la gira, pues, o sea, hacer el bolo de volvernos a juntar los que éramos genuinamente la formación principal. La formación esto, original. Formación profesional, dices. Original. Sí, original. Y bueno, entonces me puse en contacto con la gente y tal, y pues yo sí, y vale, lo tomamos como con tranquilidad, con un año por delante para ensayar, para preparar las cosas bien. Y la idea era hacer un bolo producido por nosotros en Bilbao, como aniversario de los 25 años de la salida del primer disco. Y luego, pues aparte, pues estamos haciendo temas nuevos. Por ejemplo, un tema estará dentro de poco ya y se hará un videoclip, habrá otro más. Y luego el bolo este que hemos organizado. Después ya se verá lo que es posible que se haga algo puntual después, de vez en cuando. Pero ahora estamos centrados en esa fecha como un día especial y para hacer un repertorio un poco retrospectivo, o sea, que tocaremos del primer disco, del segundo, del tercero, algún tema nuevo, temas con algunos invitados, gente que ha pasado uh-huh. por la banda, como Mario, el batería, y bueno, y ya puntualizaremos más adelante. Sí, sí, ya. Habrá ya, gente de otro ya grupo, vamos sí. desgranando sí. poco a poco. Vale, hemos oído un ruido. No sabía si tenía que ir a abrir. No sé si viene ahora alguien. Es posible que venga alguien. Bueno, estamos aquí con los Anarco, por si te acabas de enchufar. Y nada, bueno, pues venía comentando Arby un poco, pues en lo que, bueno, cómo llegaron a la conclusión del 25 aniversario y en lo que va a consistir. Si he oído bien, va a haber temas nuevos. Sí, por lo menos, ya te digo que inminente, estamos ya acabando. ¿Pero un disco? La idea es ir partido a partido, o sea, ahora mismo hay dos que se están acabando, pero hay más temas en proyecto, sí. Y lo suyo sería, si iría todo bien, que para finales de año poder sacar una larga duración. Ya veremos, a ver cómo va. De momento, esos dos temas, ¿no? Sí, sí. Estos vale. dos temas los sacaríamos antes del bolo. Vale, o sea, vale. Uno, vale. por ejemplo, dentro de un mes y otro ajá. dentro de dos o tres. Que ese sería el del vídeo. Bueno, sí. bueno, pues entonces a contar con la Irola, ¿eh? Claro, la exclusiva para la Irola. Por supuesto, claro, Irola, vale. Irola. En cuanto esté, te lo mando a ti primero. Eso es, Irola, Irola, que dice aquí... Irola, Irola. Basu. Basu, cuéntanos, a ver. Que es que tú eres vecino de... Bueno, y Marilu... Históricamente también, de vecina de Irala, no, eso me lo he inventado yo. Sí, he dicho, sí, ¿no? Te lo has inventado. Ya las está liando por aquí pero, siempre. Yo soy de Bilby. Ah, vale, vale. Vale, pero tú, Basu, sí que eres yo de Irala. Yo de aquí, por aquí, liándola siempre. Siempre, siempre, desde para pequeñito, arriba, para abajo. Eso es, pequeñito. Muy bien. Y bueno, pues Basu, cuéntanos un poco tu cómo recibiste un poco la noticia, bien. Cómo te vienes mentalizando. Sabemos que, bueno, los tres que estáis habéis tenido o tenéis una carrera, un desarrollo musical, haciendo diferentes cosas. Todos os habéis mantenido en activo, pero bueno, a ti ya después de tantos años sí. volver otra vez a los orígenes. Sí. Pues no sé, cuéntame un poco, primero cómo recibes la noticia y segundo, pues cómo estás afrontando esto. La noticia, pues ya como te ha contado Arvide, un día yo suelo quedar con Arvi bastante para comer y para hacer cosas y más, ¿no? Sí. Y un día me comentó lo de me pareció bastante bien y pues, íbamos a ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, a ver cómo fluía. Y bueno, y nos pusimos a ello, la verdad, que bien. Me he tenido que poner las pilas bastante, pero bueno, aquí estoy. Llevabas adelante. Mucho tiempo sin cantar. Llevaba bastante. Yeah. Bastante, pero bueno, eso es como andar en bici, ¿no? Eso no se olvida. Yeah. No se olvida. No se olvida. Ya está. Sí, sí, sí. Yo que te noto ahora como con más fuerza. Ya de ¿cómo has venido, Has venido como más. Es que si no hay fuerza, no hay nada, macho. No hay nada, pero cuando no has estado cantando tanto has estado. Eras un tío como hace unos meses un poco más apaciguado. Y has venido sí. como con más power. Hay que venir así, Bien. Un poquito subidito, ¿no? ¿O qué? Eso es, que sois los anarcos, 25 años ya. A tope. Correcto. Y nada, pues luego, como he dicho, pues está Marilo aquí, que es, bueno, pues amiga, fan, podríamos decir incondicional de la banda. No, tampoco para tanto, ¿no? Pero hombre, yo en su día era la manager de Anarco. Y ahora va a llevar mole. Y ahora bueno, pues estoy echando una mano con la promoción de ellos, con sí. la publicidad y bueno, con todo lo que se puede ayudar, pues ayuda. Porque son una bandaza, me gustan y hay que tirar para adelante con ellos. Vale. Luego, bueno, me has dicho antes que no, pero luego va a caer preguntita porque también vale. queremos saber de Marilu. Vale, poco. Venga. Correcto. Entonces, pues ya. No, todavía llevamos 8 minutos. Habría que plantear alguna preguntita más antes de poner música, porque la gente también quiere escuchar. Bueno, ya adelantamos que el tema nuevo se adelantará. ¿No? Correcto. Entonces, contarnos también, a ver si, pues para que la gente sepa, ¿no? Al final, Anarco es una banda más o menos coetánea, yo digo esto, pero igual es una barbaridad, con Coma, sí. más o menos coetánea con Coma, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Esas son anteriores, sí. bastante, bueno, un poco anteriores, bastante, de los 90 sí. igual de los también. 90. Sí, bastante. De los 90. Y en los 90, pues aquí, pues en Euskal Herria en general, pero había muy buenas bandas, entre Coma, Anarco, entre, ¿no? Empezó a entrar un poco el tema de lo modernillo, lo modernillo entendido como, por ejemplo, unos PLT, empezaron a entrar cosas más new metaleras, más tal, y la verdad es que surgieron muy buenas bandas. Sí que es verdad que mucha gente tenemos por bastante injusto que a día de hoy Coma estén como endiosados, y no quiero quitarles ningún mérito a Coma, me parecen un bandón, yo tengo muy buenos recuerdos en conciertos de Coma, pero sí, en cierto modo, como que la historia pues no ha sido muy justa con Anarco en cuanto a la repercusión que ha tenido. No sé qué, o sea, os estoy preguntando sí. ya dándoos una opinión. La verdad es que Anarco, no sé yo en qué escuela de periodismo como me decía Edu, el batería, hace ya un montón de años, es un poco Anarco es como un poco un grupo de culto, ¿no? Que no llega a mucha cantidad de gente, pero ha tenido a gente que ha sido muy aficionada a él, y es como un poco un grupo de culto. Los fans sean incondicionales. Bueno, yo creo que tuvisteis bastante éxito fuera de aquí, porque cuando íbamos tanto a Alicante como a Barcelona, sí. que íbamos mucho a Barna y alrededores, y por Castellón y por ahí, tenían fans, tenían bastante salida, incluso más que aquí anduvimos mucho por muchos Gasteches, sí. pero también tocamos bastante fuera, cuando ibais con S.A. de teloneros sí. también, tocasteis en recintos con 2.000 personas, claro, iban a ver a S.A., pero la gente se quedaba flipada con Anarco, y me acuerdo uno de los mejores bolos vuestros, que fue en la Canciller en Madrid, que la gente flipó. Bueno, aparte que hicisteis un bolo, tú vas, estuviste de la hostia también, cantaste genial, y la gente se quedó flipada con Anarco. O sea, fue una cosa que... Lo hablamos todo en directo. Sí, no es por nada, pero les pasaban por encima un poco a S.A. Pues, si pasa por encima, nosotros lo dábamos todo. Sí, la verdad es que tuvimos el primer año pues unos 80 y pico de bolos. O sea, claro, bolos había grandes, pequeños, Gasteches, de todo, pero claro, fueron incluso, pues eso, tres seguidos. Igual te ibas a Alicante, Castellón, Valencia. Un día en cada lado y volver, vamos, que eran unas palizas. Bueno, sí, una buena sí. Paliza. Ahora ya no haríamos eso. Pues, o no. Sea, o de Miranda irnos a Sevilla. Conduciendo de toda la noche para llegar a Sevilla. Serían unos conciertos más selectivos. Sí, claro. Un poquito más selectivos. Lo que planteáis ahora, ¿no? Sí, sí. Claro. Después, sí, porque eso de... Esos, sí. Digamos, esas fases de los grupos que tienen, que la gente se cree que ya una vez de que... Pues no, yo qué sé, que vas a una canciller ya eres famoso. Ya eres, ya vas a tu hotel. La gente cree eso. No. Ni dormíamos. Eso es, ni dormíais en una furgoneta, ¿no? Sí, sí, sí. Volvíamos de la misma Bilbao o si teníamos que ir, como te digo, estuvimos en Aranda de Duero, ¿no? Tocando y de la misma se acabó el bolo, tomar algo y de camino para Sevilla toda la noche. Y llegar a la mañana a Sevilla, así, sin dormir ni nada y tal. Pero bueno, pero eran buenos tiempos. Pues lo pasamos era lo muy típico, bien. O sea, no. Lo pasamos de la hostia todos juntos. Sí. Mira cómo se ríe. Sí que lo habéis. Pues bueno, pues contar un poco, contar alguna batallita o algo. Yo mejor me callo. Mira, pues hay para hacer una película. Sí, hacíamos muchas risas. Que una vez estábamos en una gasolinera cogiendo gasolina mientras se fueron al baño y luego salió Pinky todo envuelto en papel de váter y arrancamos la furgoneta y le dejamos allí y el tío dijo putas. Pero claro, fuimos a recogerle, obviamente, pero las risas que nos hicimos y con chorradas somos de eso también. Un Albacete, aquí él va a su montaña en un patito eléctrico. Yo comí cerezas con el cantante de joder, lo diré. Escorbuto. ¿No? De Escorbuto. ¿Ah? Pues los dos subidos en el árbol allí y luego eso, no veas. No, el empezamos a ver Priva y hizo su efecto. Eso fue en León. En León. Sí. Y buscándote, ¿dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? Estaba comiendo cerezas con el colega, subidos en el árbol los dos allí. Sí. Joder, y luego hizo su efecto. Sí, sí, luego un retortijón ahí. Un retortijón es bueno, sí. Pero bueno, que a buscarle al baño. La gozamos. Carlos, que hay que empezar. Y el otro, ay, ay. Bueno, yo tengo que decir que no fallé nunca, te digo. Ay, lo pasamos muy bien. Ya como estuviera. La verdad que hay muchos momentos muy, muy graciosos y bueno. Hay de todo, graciosos, no graciosos. Y no graciosos también. De todo. Sí, sí, sí. Sí. Pero, pero el mejor, bueno, eso es una anécdota, que cuando tocaron en la canciller, yo contacté con un amigo mío de Madrid, un guitarrista, que aparte pues era técnico de sonido en Canal Plus, y se llama Robert. Y le dije, oye Robert, digo, joder, digo, ¿no nos harás el sonido, no? Sí, sí, digo, venga, ¿cuánto? Y dice, no, te lo hago gratis. Digo, joder, qué bola. Nos hizo el sonido de tal manera en la canción que sonó todo de puta madre. Que 10 minutos, en 10 minutos. En 10 solo minutos, nos quedaban 10 minutos, nos dejaron. Estuvo de la hostia y vino el Pedro, que en aquello era el manager de SEA, que antes había sido guitarra de SEA. Vino a donde el tío y le quiso contratar. Y dijo, ¿este tío de dónde ha sacado? Y digo, hay que contratarle, no sé qué. Digo, no, este tío ha venido porque es amigo mío y no tiene ninguna intención de ser técnico de sonido de bandas. Es técnico de sonido, pero de Canal Plus. Y fueron a por él, ¿eh? O sea, es que hasta los propios S.A. fliparon con el bolo, sí, como son, aparte de la actitud de ellos, que obviamente, pero, de cómo sonó el bolo fue brutal, brutal. Sí. Así que gracias a Robert. Es que eso te iba a decir, porque los S.A. Ese Robert. Yo no voy a hablar mal aquí de los S.A., pero sí que son, a ver, en comparación, son más paradetes. Fliparían, ¿no? Como con las batallas vuestras, ¿o qué? Sí, bueno, toda una gira daría para mucho. Formalotes, ¿no? Era todo, más formales, todo, ¿no? Pero la parte que se distanciaban bastante de nosotros, ¿verdad? Estaban un poco distanciados. Así, cuando íbamos juntos o comíamos juntos en el mismo restaurante o tal o cual, o cenábamos, pero estaban como ellos a un lado, nosotros a otro. Era un poquito, ¿no? Un poquito. Sí, más separados de ellos, ¿no? Nos llevaban como el grupillo telonero ese, llamado Anarco. Sí. Pero Anarco daba mucha caña. Sí, sí, sí. No se dejaban achantar por ellos para nada. Nosotros, como te digo, dábamos todo en el escenario. Yo por lo menos daba todo y todos dábamos todo. Sí, sí, sí, sí. Vale, pues empezamos. La juventud hacía mucho y otras cosas también, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, todo mezclado, ya sabes. Vale, pues vamos a entrarle un poco al tema de... Pues la trayectoria que ha tenido Anarco, que básicamente hablo como fan, no como periodista informado, que no soy, o periodista que contraste. ¿Tres discos? Sí, tres discos. Bueno, también hay un directo por ahí grabado, que es un poco raro. Ajá, un directo grabado en el estudio, en donde Carlos Creato, en Rock Studios. O sea, ajá, era tocar como un directo y grabarlo en un CD. Pero son tres discos, sí. Más bien el de 1999, el primero... Yo creo que dos años después el ¿cómo era? Generación X. Y luego otra vez al de dos años más o menos, sí, el último. Uh-huh. El de los la marcha de los muñecos egocéntricos. Y bueno, el primero pues hicimos muchos bolos, luego hubo cambio en la voz, no pudimos seguir como estábamos y bueno, y pues ahí hubo cambio de la formación, que bueno, cantaba ya el carnicero y el otro guitarra, y ahí estuvimos unos años y luego ya, que ya no estaba ni el carnicero, estuve yo unos años más, pero ya más de capa caída. Digamos que como que hubo un boom por esos años. Al principio hubo un boom de muchos grupos de música extrema y todo esto, había raudales. Luego ya, pues 8 años después así, fue bajando la cosa, hubo un bajón en general, y entonces, pues bueno, sí, se fue diluyendo Anarco, digo, vamos, más bien. Se diluyó. Es que se justo diluyó por aquel entonces, ¿no? Si estamos hablando del tercer disco, es 2003. Sí, pero luego... Estamos en pleno años, auge... Sí. Como... Del chandal metal. Sí. Sí, pleno auge, pero ya empieza como a decaer, ¿no? Un poco, ya, porque ha entrado mucho... La nueva hornada de medio heavy, clásico, power y todo eso, un poco, ¿o no? Yo es que por ahí es cuando empecé a escuchar música. Y estaban a un lado, sí que es verdad, cosas como Anarco, como Coma, como no sé qué. Y luego a otro lado, pues tenías a unos Valdemar, o tenías a... Bueno, que sigues teniendo unos Valdemar. Hemos quedado que en silencio. Vale, sin más, cosas del directo. Entonces, a lo que os iba, que estaba en pleno auge justo, igual un poquito más tarde, todo el Remember del... Bueno, para empezar, se reunían Maiden, se reunían Judas, todo el auge del power metal este de finales de los 90, 2000, Avantasia, todas estas movidas. Y ahí igual era un poco donde empezaba a decaer, no sé, empezaba a subir eso. Luego también hay otro repunte del metal extremo, más o menos... Más para, digamos, finales de los 2000, 2010, así que ha pegado fortísimo hasta casi prácticamente hasta ahora, todo el tema del death metal. Melódico, no melódico, técnico, no técnico, por favor, Carlos, ponlo en silencio. Sin más, que es un hombre que con compromisos, quizás con un... Pues si no te lo... Le quito yo el volumen, ¿eh? No, ya está. A ver, espero, venga. Vale, entonces a lo que íbamos. Vamos con otra preguntita, otro tema que me parece interesante. Claro, en todos estos años la escena ha cambiado bastante. No sé cuál es vuestra impresión de cómo se salía, ¿no? De gira en un 99, un poco, pues eso, a como caiga, no sé, y un poco a como caiga, pero al mismo tiempo, pues de forma muy loable, pues echándole un par de cojones, un par de ovarios, un par de lo que sea, y yendo ahí en una furgoneta, pues eso, gente que de lunes a viernes escurrenla y el fin de se pega una pechada de dar dos o incluso tres conciertos, y todo eso en los 99 estaba un poco a la orden del día, así que es verdad que las salas de conciertos... Reforzaba lazos también, ¿no? Reforzaba lazos. Lo rompía, una de dos. Pero reforzaba, lo rompía. Eso según quién, según claro, cómo claro, se porte, según qué lazos también. Te vende el individuo, siempre. Eso es. No, y pues eso, no sé cómo habéis vivido la evolución de todos estos años. Hombre, obviamente hay una parte que es innegable, que es ha ido a peor en cuanto a que, pues al final hay tal oferta, tal cantidad de oferta, no sé, eso lo vemos hoy en día casi todos los que somos músicos o consumidores de música, hay tal... O sea, es tan grande la oferta que a veces es muy difícil para algunas bandas, digamos, no darse cada X tiempo un batacazo majo. Y entonces, bueno, pues no sé si queréis comentar un poco este tema o igual es deprimente, no lo sé. Es un tema deprimente y tenemos que pasar. Bueno. Sí, lo que, es un poco lo que has dicho tú. Bueno, Marilu está un poco al día, te puede comentar, ¿no? Que ya está muy en conciertos, festivales. Y, bueno, sí. Igual ha variado lo de las salas a festivales grandes. No, cada vez hay más festivales, eso es obvio. Y también ahora tenemos más salas, cada vez hay más conciertos, pero cada vez es más difícil meter a 100 personas. O sea, sí. A 100 o a 50. O sea, cada vez es más difícil. Tienes que ser una banda con una buena trayectoria y con fans para tener 100 o 200 personas viendo un bolo. Yo es que, claro, me acerco mucho a la group y el otro día estábamos viendo una banda francesa muy buena de death progresivo y yo creo que no había ni 40 personas. O sea, muy difícil, sí. muy difícil porque hay también mucha oferta. Hay demasiado no, porque bueno, todo hay muchos grupos y todos quieren tocar, evidentemente, pero hay tanta oferta que la gente también se lo plantea, pues voy a uno, a otro no voy, a ver a cuál vas, ¿sabes? O sea, sí. Luego no ha habido relevo generacional, o sea, es un poco que la gente que va es gente ya mayor, que nos gustaba la música esta, pero los chavales de 18, 20, 25 y tal, pues son cuatro. Antes eran 400, los que les gustaba el rock no sé qué, ya las casi ha desaparecido. La gente que va a los conciertos somos mayores todos. ¿Sí? Y siempre somos los mismos, porque yo voy a casi todos los conciertos que puedo y siempre estamos los mismos. O sea, que cada vez nos vemos más mayores, todos con más canas, pero la gente joven, ¿dónde está? O no sé si es por el precio de las entradas también, que tienen un pelo bueno, que cualquiera no se lo permite. Sí, no, yo eso quería abordarlo un poco por ahí, ¿no? Que demasiado, ¿no? Desde el punto de vista, a mí me parece que haya tantos grupos como quieran expresarse musicalmente, claro. Pero sí que me parece que es demasiado con respecto a las agendas que hay hoy en día a nivel local y demasiado sobre todo con respecto a los bolsillos de la gente, porque al final hoy en día, pues bueno, la gente pues se tiene que quitar de cosas, o sea, antaño en el plan entraba un concierto y al final más o menos se podía, no es ahora como yo que sé, ahora dices vamos a ver este concierto de 40 euros, te lo piensas, pero claro. Igual antaño quedabas en el plan, ¿no? Y oye, pues hay concierto de Anarco en no sé dónde, pues ¿qué? Pues 500 pelas o ¿cuánto costaba? Pues sí, conciertos. El primer concierto de Anarco en el Bilbo Rock que montamos, que se petó, 500 pesetas era. 500 pesetas. Sí. Pues ahora eso son teóricamente 3 euros. Pero es mentira, eso es una entrada de 10 euros en el Bilbo Rock barata. Sí, sí. Eso es así. Uh-huh. Y bueno, al final pues ese es un poco el tema, ¿no? A ver, luego la gente siempre va, a lo que te he dicho antes, a estos megaconciertos de ACC, Metallica, no sé qué, que ahí le sangran, 200 por aquí, la camiseta no sé cuánto, colas, no sé qué, y ahí, pues bueno, pues ya con eso ya hacen para todo el año. Sí. En selfie he ido a este festival tan grande, donde todo el mundo va, y menos más sangrada hay, y luego ya no voy durante el año a ningún otro. ¿Cómo dices, Carlos? Antes había más apoyo local, igual, ¿no? Sin tanta red social y tal... Sí, es un poco eso también. Había que salir, ¿eh? Pues se salía, ¿sabes? Que ha sustituido. Lo vamos a ver, ¿no? Ahora es un poquito como ya, como mucho más selectivo, ¿no? Y mucho menos, como que tienes que demostrar mucha menos implicación a la hora de, pues yo qué sé, cualquier papanatas que se ponga a hablar bien de otra banda de metal, medio recomendándola en su Facebook, pues es susceptible de medio ser ya casi el mejor colega de una banda. Pues sí. Cosa que antes igual era el que venía a todos los conciertos, porque seguro que había otro que venía al 50% que dices, va, este, bueno, pues sí, tiene que estudiar o trabajar o hacer otras cosas en su vida. Pero seguro que habéis tenido a gente que ha estado en todos los conciertos, pero prácticamente incondicional. Sí, teníamos. Y eso hoy en día es más complicado. Digo. Por supuesto, sí, tienes toda la razón. Bueno, nosotros teníamos a nuestra gente que nunca fallaba, la verdad que teníamos bastantes fan incondicionales. Vale. Y bien. Lo seguimos teniendo todavía, sí, sí. Te digo. Joder, pues yo creo que lo vais a ver el 7 de junio. Ahí lo vamos a ver, lo has dicho. A mí personalmente me da pena. Como veis un pelotazo muy gordo, yo que quiero hacer también alguna cosa musical aquí con Arby, pues igual ya lo fagocitáis, os lo lleváis para vosotros. Y bueno, da para todos, hombre. Da para todos, sí, es verdad. Es un tío muy espléndido, sí, y generoso. Muy generoso. Correcto. Bien, pues antes de que contemos una batallita por la que os voy a preguntar, pues bueno, que la gente más joven no tiene recuerdo quizás de... Pues la gente que ya ha visto como mínimo los conciertos en... Yo qué sé, que no, la gente que no ha visto los conciertos en la Plaza del Gas o en los conciertos de antes, es decir, la juventud que ha habido los ha ido a ver, yo qué sé, a Leticia Sabater, al Parque Europa, esa gente pues tiene que conocer cierto chascarrillo que queda un poco, ha quedado en nuestras memorias durante mucho tiempo. ¿Cuál? Eso a la vuelta de la música, porque ahora vamos a poner otra canción, vamos a poner de... ¿Qué vamos a poner? Presentarlo vosotros. ¿Del primer disco? Del primer disco no hay más. ¿No hay más? ¿No hay más? No hay más, ¿no? Hemos entrado con no hay más, Arby. Ah, vale, pues obligación. Vale, obligación, era la 2. Vale, vale. Ya, por eso te he dicho si era la primera. Vale. Le he pillado un poco con la guardia bajada. Esto es así, ¿eh? Hay que estar atento. Si no, que te pillan, ¿eh? Obligación. Pues bueno... No por obligación, vamos a poner este pedazo de tema, venga, a disfrutar. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez de vuelta con lo que os hemos prometido, cierto chascarrillo, un poco para que la gente joven, que ahora, por ejemplo, lo puede flipar, fíjate, los lazos que voy a establecer, que lo puede flipar con lo loco que está Hardfighter, por ejemplo, fíjate, ni os suena Hardfighter. No, pues es el puto amo. Igual también hasta luego ponemos algo. No, pero digamos que todo el tema este del macarrismo juvenil, vamos a decir, ahora muchas veces lo están encarnando gente como Hardfighter o tal. Bueno, Hardfighter no hace trap, sino que hace un rap así como kinky, tengo entendido. Pero bueno, digamos que los estilos urbanos son los que de alguna manera, ¿no? Pues atraen a la chavalería y luego pues son todos pues figuras así como muy, bueno, no voy a decir antisistema, pero sí como muy, no sé, pues eso, muy figuras, entenderíamos nosotros incluso rockeras, de transgresoras, de hacer un montón de cosas así locas y tal. Y nada, pues para que se enteren un poco de hasta qué punto Anarco ha sido algo de culto o algo especial o algo... Os iba a preguntar por lo sucedido en cierto concierto de Fiestas de Bilbao en la Plaza del Gas. No sé, ¿qué se os ocurrió hacer? Bueno, pues se nos ocurrió algo transgresor o subversivo, que era una cosa pues que casi a nadie le da la cabeza, ir a tirar dinero real. De dinero que nos pagaron, vamos. No, no, pero casi. Pero fueron como unas 30.000 pesetas. Y claro, había que pensar los billetes para que llegarían y gente tendrían velocidad. Pues se le pegaba una moneda de 100 pesetas. Era un billete de mil y con celo para que pillarían velocidad. Y se tiraron unas 30.000 pesetas. Pues es una cosa que a la gente le parece un absurdo, pero bueno, mira, al que le cayó se tomó luego en otro ruido. Hay gente que pilla hasta dos. Yo como... O sea, 2.200 pesetas. Dos. Esas eran las ideas, sí. Las ideas de Armin. Sí. Sí, vamos a tirar dinero, claro. ¿Qué dices? Eso, sí. Son anarcos. A Carlos no le hizo tanta gracia. Me dijo. A mí no me hizo tanta gracia, pero bueno. Claro. Yo soltaba ahí, venga, ahí, venga, tira. Veía los cachis y decía, cago en Dios. Pim, pam, bebé, fumad y follad. Porque también tiramos condones, ¿o no os acordáis? También, claro. Eso no me acuerdo. Sí. Claro. Claro, completo fue. Muy bien. Muy bien. Luego ese testigo lo tomó cierta banda de Bilbo, los Doctor Deseo, que hacían ahí el... que hacían ahí un cotillón en la Fiber y también regalaban un mechero, luego no sé qué de un rulo, luego no sé qué de un... Sí, sí. Sí, ¿no? Pero ya la versión más descafeinada. La versión live. Sí. Eso es. Bueno, que también están de puta madre Doctor Deseo, ¿eh? Sí. Si sí, nos están colega, escuchando, hombre. Que quién sabe, colega. Todo puede ser. Un abrazo al Torito, Torito, ¿no? Claro. Claro, claro. Muy bien. Vamos a... No sé si os parece, comentamos los títulos, podremos decir, de las nuevas canciones. Un poco de las motivaciones de lo que estamos escribiendo ahora. ¿O sí. cambian mucho las motivaciones de aquel anarco primigenio al... Yo qué sé, a lo que... Las canciones que vais a presentar ahora, ¿de qué estáis escribiendo? El mundo se ha ido bastante al garete. No, es parecido a una queja para social. Para muestra un botón. O sea, estamos hablando de que ahora la gente tiene que andar seleccionando más o menos el concierto y vosotros en el 99 tirabais a la gente 30.000 pesetas. Que no sé, igual dudo mucho que nos escuche gente que no haya conocido las pesetas, pero por si no lo has conocido... Es un pastón, es que diríamos... ¿Son 300 euros? No, es más de 300 euros hoy en día. Es un dineral. Muy bien, pues eso, cuéntanos más un poco las pues motivaciones. Es una queja social, ¿no? Sí. Se titula Odio. Bueno, no, Los Nuevos Violentos. Yo creo, a ver, es que estamos acabándolo, pero yo creo que es Los Nuevos Violentos. Bueno, se titulaba Odio y ya Los Nuevos Violentos. La camiseta, va con la camiseta. Va un poco en la línea de siempre de Anarco, sí. Estaba fuerte y tal, estribillo melódico y bueno... Un poquito más fuerte es este tema, en concreto, un poquito la voz, un poquito más fuerte, no gutural, pero sí rasgada, potente. También tiene cachos melódicos, ¿sabes? Y bueno... Y odio y violencia, porque es lo que todos los días ponen la tele... Una queja social... Sí. Sí, sobre todo a las instituciones. No sé si son los nuevos o son los de siempre, los violentos, pero violencia ya. Nos cargan de violencia todos los días. Sí. Y lo bueno que, bueno, vosotros lo descarguéis en la música, que muy bien, me parece bien. También hay que descargar ahí parte de la rabia que sentimos. Marilu, ibas a decir algo. Es no. Que al final estoy hablando yo más. No sé. No iba a decir nada. Ah, no. Vale. Vale, pues. Claro. Hemos quedado Los Nuevos Violentos, eso es uno. ¿Y algo más? Y el otro todavía no está el título. Todavía no está el título, vale. Vale, es el 2, vale. Ahora ya este es inminente, el de Los Nuevos Violentos. El siguiente pues pasará un par de meses. Vale, y no se quede la camiseta, te he oído. Con este tema va lo del vídeo. Este tema es el que... ¿Estáis haciendo un vídeo? Sí. Vamos a hacer un vídeo con él. Ah, muy guapo, muy guapo. Muy guapo, claro. Claro, pues hoy en día sin vídeos no eres nada. Claro, el tema con el vídeo, claro. Y las camisetas. Sí, vale. se van a sacar ya las camisetas a la venta. Merchandising. Ajá. A 15 euritos, súper baratas. A 15 euritos, ¿y dónde va? Todavía se tiene que... Bueno, pues en el festi, en el concierto... Se subastará también unas playeras muy guapas. ¿Ah, sí? Eso sí. Me enteré yo. ¿Ah, sí? Eso pero no me bueno, enteré. Era sorpresa, pero ya la desvelo. Oh, cuenta. No, muy guapo, unas Reebok muy guapas, con el logo de Anarco hecho a mano. ¿Ah, sí? Por el lado derecho y por el lado izquierdo. Qué guapo, ¿no? Muy guapas, la verdad que muy guapas. ¿De quién ha sido esa idea? De... Mi hermano. Vale, qué guapo, ¿no? Qué muy chulo. Sí, se le ocurrió y bueno, estuvo bien la idea. Fua, ¿te imaginas? Y ya la aplicamos. En el futuro tengo unas Reebok Anarco y que sea el no más. O sea, que todos los traperos empiecen a llevar las Reebok Anarco. Sería la hostia eso, ¿eh? Todos los traperos, tengo una Reebok Anarco, tal. No hacen trap, pero también eran una gente... Bueno. Molona, sí. Y bueno, Marilu, aprovechando ya que tú también estás aquí, pues igual nos puedes dar alguna pincelada de... Bueno, no sé si tienes algo que contarnos de Alma Coulter. Bueno, pues ahora que también está Arby aquí, que también es el guitarra de Alma Coulter, porque ya os he dicho antes que es muy generoso y tiene para todo el mundo. Sí. Pues estamos haciendo también unos cuantos temas nuevos para el posible segundo disco. Y bueno, y pues los temas también son bastante variaditos, porque puedes tener desde stream metal a heavy metal clásico temas un poquito más thrasher. Y bueno, pues eso, estamos trabajando, como dijo aquel, estamos trabajando en ello. Como Basu con el teléfono. Con el teléfono. Madre mía, vale. Y sí, pues bueno, tenemos de momento solo un bolo programado para octubre, que es en el Gelbona, con el Payball. Sí, en grande el Payball. En el Rainbow, en el, ¿no? Bueno, el Rainbow, pero no es en el Rainbow, ¿no? Es en la plaza, sí. Él monta el Festi, súper majo. Y bueno, otros años ya sería el tercero que monta, y otros años ha salido bastante bien, la gente se anima a ir a Villabona, así que pues bien, tenemos ganas de tocar allí. Sí. Y luego pues lo que vaya saliendo. A ver. Poco a poco. Oye, y eso de como posible segundo disco, si habéis empezado a grabar las canciones, pues es para hacer un disco. No, estamos componiendo, estamos sacando temas nuevos, tocando en el local temas nuevos, y lo que hay que sacar, pues por lo menos una decena de ellos para grabar un disco. De momento vamos por tres o cuatro. Pero eso es un canon muy de street metal. Sí. ¿Qué me dices? Es que a Marilu, bueno, ciertos... En ciertos círculos se le conoce como Street Metal Queen, un poco, ¿no? O sea, como la reina del street metal, del metal de Bilby, ¿o cómo es eso? A ver. Bueno, eso es... A ver, es que yo cuando digo que hacemos street metal, porque me baso bastante en grupos como Hardcore Superstar o bandas suecas, y también en Skid Row, que hacen ese tipo de... que es un heavy, pero no es tan clásico, es con más temas, con un poco también de punk... ciertas pinceladas de algo un poquito más callejero, ¿no? Luego las letras son súper sociales. Sí, o sea, sí. Y bueno, lo que queremos es que se nos escuche, porque yo creo que aparte de la música, súper importante a mí me parecen las letras que hacemos. Sí, o sea, los mensajes que se dan son bastante contundentes. Y bueno, y a mí pues me gusta escribir, escribo bastante, y todo lo que escribo pues es bastante, pues bueno, antisocial. Antisocial. Grande canción. Muy bien, pues no sé. Cabría comentar si tenéis planes, o sea, me habéis dicho esto para hasta junio, no sé si tenéis planes más allá del verano, Los planes es hacer temas nuevos, bueno, el plan más inmediato, acabar el tema nuevo y luego hacer el vídeo. Luego el segundo tema, que también saldrá antes del bolo, del 7, luego hacer el bolo, y ya después del bolo pues seguiremos haciendo temas con la intención de en invierno hacer una larga duración. Vale. Y luego ya se verá si sale alguna actuación o no sé qué, ya para el año que viene, seleccionada o... Sí. Iremos viendo. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, pues si tenéis algo que añadir, ahora es el momento. No sé, algo que añadir. Ah, que nos vamos. Algunas palabras contra Chucky, sí, que va a estar muy bien. Va a ser una fiesta nacional, eso. No, vamos. La vas a liar, ¿no? La voy a liar, yo. Vale, nada de cerezas. Intentaré controlar un poco, pero bueno, no. En Albia no te subas a ningún árbol, que son bien altos. A ver si vamos a tener algún disgusto. Y sobre todo, cerezas no dan. Te pongas como te pongas, Basu. Así que eso, pues nada. En principio lo dejamos aquí, si os parece. Gracias a ti por la entrevista. Y bueno, que ya cuando esté el tema nuevo te lo mandamos. Eso es, y con un saludito. Siempre decimos, las bandas... mandaros música, pero no os cuesta nada grabaros una presentación y decir, hombre, aupa, no sé qué, la Irola, tal, y este tema se llama tal, de nuestro disco tal, que al final va en su beneficio también, queda, sí, aparte de... Bien, y nada, decir que esta es vuestra casa, como la de todo cualquier otra persona que haga música, pues que quiera pasarse por aquí, mientras que no sea una, yo qué sé, hay mucho música, es que he dicho, cualquier persona que haga música que no sea reaccionaria, pues puede venir por aquí a contar un poco de su arte y bueno, y a pasar un buen rato. Así que nada, el placer también ha sido nuestro, que sepáis que ha habido muchas ganas en la Irola desde que surgió un poco la posibilidad de entrevistaros, de tener esta entrevista. Nos dejáis con la miel en los labios con el tema de ahora, el tema este que sí que no. Bueno, es que he venido negociando a ver si se iba a oír o no, tal. Unos segundos, que no, tal, pero yo creo que en un mes lo tienes. Venga, pues nos quedamos con ese con esas ganas. Gracias, y volveremos. Y eso, y nos vemos a más tardar en el Anchoqui el 7 de junio. Okay. Vamos a cerrar, hemos quedado con una canción. Ah, a Marilu, perdón. No, yo quería decir que las entradas van a estar, aparte de que ya se puede acceder a ellas por la página de Anchoqui, también va a haber entradas en el Café Anchoqui, de papel, físicas, en el School en Barrancalle, en Iturribide van a estar en el Metal. Luego en el Escalón de Radio, en el Basauri, en el Managua y luego también pues en Baracaldo, me imagino que en Long Play estarán. En breve están las entradas ya físicas a la venta a 18 pavitos. En nuestro circuito. En nuestro circuito habitual. En nuestro circuito, bien, pero estáis en todos los sitios. Sí. Muy bien. Pues nada, Anarco, un abrazo, es que ricasco y nos vemos el 7 de junio. Muchas gracias, Irola Irala. Agonizo. Agonizo.